La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy, 15 de junio, es el Día Mundial contra el Maltrato a las Personas Mayores y Recova, la entidad en defensa de las residencias de mayores dignas de la Comunidad Valenciana, ha calificado de insostenible el actual modelo de gestión de los geriátricos y además ha advertido que la situación de estos centros se agrava, sobre todo de cara al verano, por la fuga de su personal sanitario. Para hablar de la situación de los geriátricos valencianos, sobre todo los de Elche, contamos con su presidenta. Ella es Esther Pascual. Muy buenos días, Esther. Buenos días, Rosmari. ¿Qué tal? ¿Qué habéis preparado en un día como el de hoy? Pues finalmente hemos hecho un acto institucional en la provincia de Valencia, en concreto en su capital, en la Plaza de la Virgen, a las 11. Pues está invitado no solo cualquier socio de Recova, sino cualquier persona que esté sensibilizada con esta causa, porque hoy son ellos los mayores, pero mañana seremos nosotros. Así que cualquier persona que esté por Valencia y se anime o tenga allí allegados que sepan que le puede interesar, pues nada, ojalá seamos hoy muchos allí. Bueno, pues en el comunicado en el que habéis puesto de manifiesto la celebración de este día y habéis dado voz a esas personas mayores que están en residencias, habéis sido muy duros. Habéis afirmado que siguen maltratando este sistema público a los residentes, a los mayores que están en los geriátricos. Correcto, es que el problema radica en que no es un sistema público. Entonces, es un sistema fuertemente privatizado, el 90% de los geriátricos está en manos privadas, entonces, claro, no prima el cuidado. Hay que darle la vuelta a este modelo y, además, ¿cómo te diría?, destapar el maltrato, porque está muy silenciado, ¿sabes? Hay, como siempre hemos dicho, hay mucho miedo a denunciar y hoy, si algo queremos destacar, es que a la gente, que no tenga miedo, que estamos aquí desde la asociación para ayudarles, para acompañarles, que tenemos fórmulas para que queden en el anonimato las denuncias, porque mucha gente tiene miedo a que tengan represalias con sus familiares, pero que esto se tiene que visibilizar, o sea, lo que no se visibiliza no existe, Rosmari, taparlo. Pues por eso te estamos haciendo esta entrevista, vamos a visibilizar lo que está ocurriendo en las residencias. ¿Cómo están cuidando a nuestros mayores? A ver, como en todas las cosas, no se puede generalizar, pero uno de los problemas que destacábamos en la nota de prensa de cara al verano es la fuga de personal sanitario. Ahora todos los centros de salud, hospitales, necesitan 4 meses enfermeras y médicos para cubrir las vacaciones de su personal. Y claro, o sea, es que todo el mundo sabe que no tiene ningún problema en marcharse de un geriátrico, porque es que siempre va a haber trabajo, porque está muy mal pagado y en unas condiciones muy precarias. Entonces, si se van esos 4 meses a la sanidad pública, puntúan, cobran más, las condiciones son mejores, entonces nos quedamos, bueno, pues como te diría, sin la falta de cuidados más mínimos y básicos sanitarios. Desde cuidados de escaras, desde administración de medicación, desde posicionar las sondas, bueno, todos los cuidados que ya te puedes imaginar, sobre todo los fines de semana es escandaloso, porque en esos turnos que no hay enfermeras, de lunes a viernes están los médicos, pero es que el fin de semana tampoco está el médico, entonces una auxiliar no está preparada para actuar. El año pasado, en concreto la peor fue la residencia de Elche en cuanto a fuga de enfermeros, pero es que ya estamos entrando en esa fase. Y no es la única, o sea, esto es en todo el territorio valenciano, pero aquí en Elche, por ejemplo, ya tenemos 2 con falta de enfermeros. No quieren venir a las residencias. Y entonces, de hecho, en Elche directamente, ¿por qué no les ofrecen más sueldo? En vez de optar, ¿o por qué no contratan con agencias externas, aunque les salga más caro? Directamente contratan a 2 auxiliares que les den la medicación ellos. Pero es que no pueden hacerlo, es que un auxiliar no está preparado para administrar la medicación. Y eso es un derecho que se está vulnerando muy grave, Rosmarie, muy grave. ¿Y en qué residencias estás, de qué residencias estás hablando, que se han contratado auxiliares en vez de a enfermeros para dar la medicación a los residentes? En esa, en la de Elche, pero es que en todas están haciendo eso. O sea, la directora de Domus Vialiu, o sea, en la residencia de Elche ya hay dos auxiliares contratadas con su contrato, donde figura que su función es la asistencia en la administración de medicación, que eso está prohibido, eso es ilegal. Pero es que en la residencia de Domus Vialiu, su directora, que por cierto, como la anterior tuvo muchas quejas, es una directora que lleva poco tiempo, está invitando a las auxiliares en que es que tienen que hacerlo. Tienen que hacer lo que es que tienen que ayudar, que es que no queda otra. No, perdona, sí que queda otra. Recorta un poquito de los beneficios de Domus Vi y contrata más enfermeras. Y si no encuentras, les subes el sueldo y les pones mejores condiciones. Porque no solo el problema es el sueldo, es que en general las condiciones laborales del personal sanitario son mucho peores en todo, no solo es el sueldo. Entonces, claro, pues cualquier persona que puede elegir se marcha. Pues Esther, estuvimos 8 años al gobierno del Botánic, ahora vamos a tener un nuevo gobierno. ¿Por qué no se ha revertido esta situación, esta gestión en las residencias de mayores? ¿Qué vais a pedir vosotros? Pues a ver, es cierto que el Botánic no revertió la privatización. Los gobiernos, los políticos han renunciado a cuidar a los mayores, porque este gobierno prometió que iba a revertir, el gobierno saliente, y no lo ha hecho, sí que ha introducido mejoras, y una muy importante, pero que ha llegado en el último momento, lo cual lamentamos profundamente, no solo nosotros también estamos unidos a los sindicatos y a otros colectivos, a la Sociedad Valenciana Familiar y a la Sociedad Valenciana Médica Familiar y Comunitaria, a la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. Ha llegado muy tarde, o sea, se aprobó a punto de las elecciones el decreto de tipologías. Las reglas que ahora rigen las residencias de mayores son del 2005. Y este gobierno ha hecho un trabajo, el saliente, ha hecho un trabajo muy bueno con un documento que cambia el modelo, que reduce el número de plazas, que mejora el personal, muchísimos cambios, que aumenta, bueno, muchísimos cambios que le empezarían a dar la vuelta a lo que tenemos. Pues la patronal lo tiene judicializado, o sea, lo ha demandado, por según ellos, porque es muy difícil su implementación, e incluso ha pedido la suspensión cautelar, porque es una norma que tiene que ir entrando poco a poco, ¿no? No de golpe se aumenta el número de auxiliares, ni se hacen los cambios arquitectónicos necesarios, porque prevén módulos chiquititos dentro de la residencia, que haya como módulos de poquitas personas, ¿vale?, para que se parezca más a un hogar en la residencia. Todo eso tiene que entrar progresivamente en vigor. Pues han dicho que no, que por favor el juez, mientras decide si el decreto de tipología se tiene que derogar o no, o si es ajustado a derecho, que por favor que no les obliguen al próximo año, lo que tienen que implementar en el 2024, a implementarlo, que cautelarmente, que no estén obligados a hacer nada. Eso no puede ser, Rosmarie. Ha costado muchísimo ese documento, el trabajo de muchísimas personas, muchísimas reuniones, y no puede ser que tengamos una normativa de 2005. La gente llega muy mal a las residencias, no llega como llegaba en el 2005. No sé si es el modelo laboral actual, no sé si es la esperanza de vida, que también ha aumentado, son muchos factores, ¿no? Pero la gente llega con unas demencias muy importantes, y el personal que hay ahora mismo es que es escandalosamente insuficiente, que trabajan en condiciones de semiesclavitud. O sea, es que en Domus Vicarrús falleció una persona por una caída, porque los comedores a veces se quedan sin personal que supervise a los mayores que hay, porque no dan abasto, porque a lo mejor tienen que ir a atender otra cosa urgente. Pero no solo ha pasado ahí, ha pasado en Ontinyent, en Villarreal, en Alcoy. La supervisión de las personas es fundamental, pero si no tienes los recursos humanos, es que no podemos seguir así. Y entonces, claro, la patronal parece mentira que no quiera un modelo más humano. Porque si los trabajadores están bien, los mayores están bien. Pues con esa reivindicación nos quedamos, nos despedimos de ti, y gracias por trabajar para dignificar las residencias, Esther Pascual. Gracias a vosotros.